destreza yo, creando versos con pureza yo. Cada movimiento ha sido calculado a tu lado, frente lírico ha regresado, abreviado en maquiza por la chupa ya. Otra vida que caracteriza mi identidad, pintada en trazos de colores por la ciudad. La calidad de poco va superando la cantidad, el talento está en aumento. Y la verdad que si tengo fe en esto, no es por casualidad. El mundo es un gueto entre las torres de concreto. Los jóvenes juegan a la ruleta por aburrimiento. Giran al son de un break bitch. DJs con sus techniques, MCs con sus lyrics. Hace un año que vimos la vida salvaje. Hoy en tus oídos otro sonido, el mismo lenguaje. Los cuatro personajes que gustas escuchar. Buscas a luchar, elige bien tu lugar. Tu bando, tu club, en su traje de comando. En un banco freestyleando te están esperando. Usas zapatillas, marca Nike, Tommy, Adidas. Todavía vas cada día más poesía, rima. Esto es lo mío, papá, y tú lo sabes. Si es que no te cabe en la cabeza, ya ves que yo solo tengo las llaves de mi futuro. Mi hip hop no para, aunque te suene duro. Yo soy un animal, en paquete natural. Es en el micro, en la mano, es lo habitual. Este es mi estilo de vida, como demencia local. Como tú sabes, yo no tengo nada que envidiar. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, chile, no se rinde, pon la chupa allá. Solo si se mantiene arriba. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, chile, no se rinde, por la chupa allá. Lo importante es que uno piensa acá arriba. Mis ideas solo si se mantiene arriba. De la unión nació la fuerza yo. Somos cuatro cabezas yo. Trabajando la destreza yo. Creando versos con pureza. Uno por la falla, dos por la tropalla, tres beats porque no calla, cuatro raya la muralla. Fab, cap, clap, tas, graffiti, pas, pas, MDA más, plas, nas, nas, glass. B-boy, b-boy, bigger, bigger, vivo, hoy ritmo que me sigue, ¿dónde voy? De qué, por qué. Hago este pensamiento, verso, manifiesto a la energía. Esta fuerza que me lleva a escribir cada día yo. La poesía, poesía es el instrumento que uso como filosofía. Y vida salvaje es mi equipaje. Con mi aerolínea emprendo un nuevo viaje. De que hay talento no me cabe duda. De que falta medio para apoyar esta cultura. Para crear una conciencia sin violencia. Una ciencia que se medita y se piensa. Cámara, frente, lírico al chupa ya. Este tema va dedicado a DJ y MC, a lo breaker, a los que pintan arte graffiti, a payadores que muestran arte con su falla. Oiga cámara, no tenemos nada que envidiar a los de allá. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde, por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas solo así se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde, por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas solo así se mantienen viva. Se mantienen viva. Tú es Maquisa en el 2005.